esta es la historia del padre Francisco, del papa. Mejor dicho, le gusta jugar con los monaguillos, le gusta jugar al corre que te pillo, siempre dispuesto a jugar al teto, tú te agachas y yo te la meto. Esta es la historia del padre Francisco, del papa, mejor dicho. Esta es la historia del padre Francisco, del papa. Mejor dicho, le gusta mucho el griego y el francés. Le gustan los niños y sus madres también. Un padre nuestro y dos Ave Marías. Quedan perdonadas las peregrinaciones del día. Esta es la historia del padre Francisco, del papa. Mejor dicho. Esta es la historia del padre Francisco, del papa. Mejor dicho, bajo la sotana, él va en pelotas, haciéndose pajas topuesto de coca. Le va mucho jugar con los niños, darles por culo y fumar canutillos. Esta es la historia del padre Francisco, del papa, mejor dicho. Esta es la historia del padre Francisco, del papa. Mejor dicho, por la gloria de Dios y la Virgen puta, saca la picha el monaguillo se la chupa. Me cago en Dios y en tu puta iglesia. Después de follar, vas y te confiesas. Esta es la historia del padre Francisco, del papa, mejor dicho.